La añoranza es grande en el alma. Habla un ángel de Dios. Actualmente, pequeña, estás en un lugar muy incómodo para mis hijos poetas, porque no estás en el mundo, pero tampoco en el cielo totalmente. Es un lugar como a la mitad del camino, en que al alma ansía estar con el cielo amado, pero aún está atada a la tierra por su misión, y si no desarrolla los dones del Espíritu Santo, y las demás virtudes, entristece, y se comienza a marchitar, porque la añoranza es grande en el alma. Es ahí donde estás ahora. El mundo y lo suyo ha perdido todo encanto para ti, nada hay allá afuera que capte tu interés, que atrape mínimamente tu corazón, porque este ya ha sentido el amor del cielo, el enamoramiento, la paz, la calidez de verdadero hogar y no desea estar en el mundo pero está en el deber de cumplir su misión. La paciencia, la templanza, la prudencia en todo deben desarrollarse al máximo para que el alma, la tuya, pueda seguir andando en el camino. ¿Lo entiendes? ¿Lo sientes? Sí. Un alma que tiene prisa, que es infantil, y hace berrinche, se va a desesperar, es necesario confiarse plenamente a los tiempos del Señor, y olvidarse siquiera de pensar en los tiempos humanos. Veo que el ángel trae un reloj en el brazo y me hace gesto de no. La verdad ya está sembrada en el alma y esta desea alejarse del mundo y zambullirse en el amado, porque ya lo ve, lo oye, lo siente y presiente su destino eterno, pero espera porque aún no es tiempo. Es una promesa del cielo que el alma anhela pero a su tiempo, pequeña, a su tiempo. Los acontecimientos del mundo seguirán desarrollándose con espantosa rapidez ante los ojos atónitos de los incrédulos. Y calmados y orantes de los que tienen fe y se han puesto a estudiar, a orar y se han colocado voluntariamente en las santas manos de Dios Padre. Pequeña, no te angusties si es Abba quien te llama y nosotros, los ángeles quienes te explicamos, recuerda que somos de una misma esencia que es la verdad. No quieres descansar porque crees que entre más pronto termines, más pronto vendrás con nosotros, es que eres muy atrabancada, apasionada y eres poeta del todo o nada. Eso te mató para el mundo pero te es bueno para el trabajo del cielo. Esas cualidades que desarrollaste en tu andar descalza por el mundo, si bien no te dejaron fruto para el mundo, el ángel me muestra ladrillos para construir edificios. Son el fruto delicioso con el que el cielo puede trabajar. Has aprendido a callar la mente, a aislarte, a ser independiente de las opiniones ajenas, a callar en tu interior y por ello nos escuchas con esta claridad. Ya desde que comenzaste con el ejercicio de la poesía creativa supiste y desarrollaste el silencio interior y exterior, sin el cual no hay posibilidad alguna de que nos escuchen y estén en contacto con el mismo cielo. Tiendes a la perfección, pero no estás ahí y lo sabemos y que eso no te angustie. Seguirás cometiendo pequeños errores humanos, pero ya no son de pecado grave, solo faltas pequeñas porque aún falta que nuestro Señor Jesucristo, el ángel se hinca con profundas reverencia, Rey de Reyes y Señor de Señores, termine de cincelarte a su gusto, pequeña, y aún falta pero el tiempo que es proceso es parte de los ingredientes. Lo que te inspiramos a pensar ayer es muy cierto. Si Jesús, que era perfecto desde su misma concepción como hombre, como hijo del hombre, hubo de esperar 30 benditos años para que su fruto madurara aún cuando el Padre consideró que era tiempo para salir a darlo, si eso fue en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, emulándolo ustedes han de esperar a que las virtudes arraiguen en ustedes y estén listos para el cielo. Lo extraño, pequeña, es que no te estás alistando para salir al mundo, eso ya se acabó para ti y lo sabes, sino para ascender a los cielos. ¿Quieres estar muy cerca de nuestro Señor, no es cierto? Sí. Entonces hay que trabajar en ellas, las virtudes, para que así sea. Te seguiremos guiando muy de cerca y conservaremos en secreto estas partes, digamos, de cielo que has estado sintiendo en estos últimos momentos porque es verdad son sentimientos muy íntimos para la criatura humana. Gracias. Amén. Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes las reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Las virtudes cardinales desempeñan un papel fundamental. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes teologales son infusas por Dios en nuestra alma, estas son: fe, esperanza y caridad. Los pecados capitales y las virtudes que los vencen, llamadas virtudes capitales, son: 1. Contra soberbia, el deseo de alto honor y gloria. Humildad, que es el reconocer que de nosotros mismos solo tenemos la nada y el pecado. 2. Contra avaricia, el deseo de acaparar riquezas. Generosidad, que es dar con gusto de lo propio a pobres y necesitados. 3. Contra lujuria, apetito sexual. Castidad, que es lograr el dominio de los apetitos sensuales. 4. Contra ira, ante un daño o dificultad. Paciencia, que es sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. 5. Contra gula, ante la comida y la bebida. Templanza, que es la moderación en el comer y en el beber. 6. Contra envidia, se resienten las cualidades, bienes o logros de otro, porque reducen nuestra autoestima. Caridad, que es desear y hacer siempre el bien al prójimo. 7. Contra pereza, que es el desgano por obrar en el trabajo o por responder a los bienes espirituales. Diligencia, que es la prontitud de ánimo para obrar el bien. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní.